Nosotros estamos peleándola y ya hay denuncias desde septiembre, que venimos denunciando que no pagan las becas provincia, donde hemos... y hemos escrito el funcionamiento y la función de cada rol que cumplimos en las casitas y de las necesidades que tienen los barrios de las casitas, pero no hemos sido escuchados. Hemos tenido entrevistas con el señor Navarro y con el Ministerio de Desarrollo Social y, bueno, puertas que hemos golpeado y no obtuvimos respuesta. Nos decían que sí, que iban a liberar el dinero de las becas de los chicos, que son más de 250 becas, donde no es real. No es real. Te dicen que sí y luego no aparece el dinero. Uh-huh. Entonces tuvimos que tomar la determinación lamentable y tristísima, porque estamos todas las coordinadoras o los referentes con una angustia muy grande, porque los chicos están esperando y al vivir cerca vienen y dicen cuándo abre Chispita y tenés que decirle que bueno, que prontito, pero que por ahora no. Las becas no se pagan. No sé, o sea, acá es el absurdo, ¿no? De que sabemos que hay plata en provincia, porque por suerte los jóvenes van a recibir asignaciones por estudio y asignaciones de familia, y sea, la verdad que el Estado se ha dado oportunidades de modificar familias enteras. Ahora nosotros somos olvidados, sinceramente. ¿Dónde entramos? O sea, yo siempre me pregunto, ¿a qué pertenecemos, no? Uh-huh. Porque no nos encontramos. Y cada vez que nos reunimos, realmente nos asombra, porque no somos los únicos. Son más de 50 organizaciones en provincia. Claro. Donde han tenido que cerrar la puerta, sus puertas, ¿no? Pero nosotros no vamos a bajar los brazos. Nosotros, al menos desde mi lugar, como coordinadora y de las otras casitas, nosotros vamos, nos estamos organizando para reclamar lo que corresponde. No vamos, ni siquiera somos una cooperativa, ¿entendés? Claro. Ni siquiera. Es un voluntariado social, pero que lamentablemente se cobraba. Yo no sé si decirte si se cobraba. Se recibía 800 pesos para una educadora donde tiene que trabajar con adicciones, familias con padres tuberculosos, con HIV, con criaturas muy chiquitas con el HPV, donde chiquitos que han sido abusados, donde vienen con problemitas de salud de piel totalmente contagiosas, donde hay violencia de género, y todo eso lo hemos armado grupos, talleres, nosotros nos hemos informado y con la cocinera nos sentamos para que tengan la mejor de las comidas, con todas las proteínas necesarias, y por 800 pesos, y una cocinera cobra 650 pesos. Entonces yo no puedo abrir la casita, o sea, primero que no están las becas, y segundo que esto es algo indigno, y me hace acordar mucho la década de los 90, quizás vos seas muy jovencita, pero has leído, y donde volvemos a esa famosa asistencialismo, que eso estaba desapareciendo. Uh-huh. Entonces yo estoy dolida, indignada, y por supuesto que yo con mis compañeras vamos a marchar con lo justo, ¿no? Con la petición justa, porque provincia no se puede olvidar de los pibes que albergamos nosotros. Uh-huh. Claudia, ¿cuáles fueron por las excusas, los motivos, digamos, las justificaciones que dieron por parte de provincia para no darles lo que les estaban dando, digamos, hasta hace un tiempo atrás? Mirá, las excusas de ellos es que nosotros, hay, por ejemplo, en la época, hay muchas, porque en la época de Carlitos, el pibe no tenía que entrar, suponete, las becas, no hubo aumento de becas, y hay más demanda de chicos en las casitas. Entonces vos tenés que hacer un registro donde tenés que pasar que hay más chicos con más necesidades, que es toda una burocracia tremenda. Bueno, eso, si no pasan por casa de abrigo, según provincia, o sea, si no están en la calle, violados, abusados, muertos de hambre, uh-huh, no te los toman como chicos de necesidades básicas. Es una vergüenza. Claro. ¿Entendés? Porque hay familias que necesitan. Entonces, esos chicos no entran dentro de... O sea, tenés que vivir en forma paupérrima. Claro. Para que el Estado te... entonces, el chico va, se droga, mató. Entonces, lo toma la comisaría. La comisaría lo toma una casa de abrigo. El abrigo lo toma un instituto. Y después de ahí te lo dejan en un hogar. No es así. Hay otros pibes que tienen familias que son humildes, pero que no caben, que caben por turnos. Que comen por turnos, perdón. Comen por turnos y en la cama porque hay 3 sillas para 8 pibes. Entonces, y comen en la cama porque no hay mesa, porque no cabe la mesa. Yo cuando he querido darles, qué sé yo, una cama cucheta, gracias te dicen porque no cabe. Porque duermen en 2 camas matrimoniales. Sí. Hoy, 2014. Entonces hay pibes donde ellos, no sé la razón, que si vos llevas... Bueno, yo te voy a pagar 30 becas. ¡No! Me tienes que pagar las 70. Claro. Porque el pibe existe. Primero, que no es un número. Y segundo, que lo tengo anotado. Dirección, número de documento, familia. ¿Por qué me estás diciendo, o nos están diciendo, no, te pago 30 de los 70? ¿Por qué? Sí, esa es mi además gran también, ¿cuáles son los... digamos por ahí las justificaciones para darle esa beca a 30 chicos y no a 70, digamos, es cómo, bueno, los elegís, cuál es el criterio? Claro, ¿cuál es el criterio? Ellos te dicen que por irregularidades, que porque por extranjeros, por irregularidades, porque primero te doy 30 y después te doy el resto, decimos que no, entonces al no firmar el tratado de no, no aparece en ninguna de ambas, digamos, ¿entendés? Entonces, date cuenta que recién acabamos de cobrar nosotros ayer el sueldo de diciembre, el sueldo, los 650 pesos, y los 800 pesos. O sea, nosotros hablamos con varios políticos, que no los quiero nombrar ahora porque les estoy dando una chance para que, por favor, armemos una cooperativa, una cooperativa. Tenemos todo el personal para armar una cooperativa. No te estoy pidiendo un sueldo, no sé. No, una cooperativa de mujeres que cuidan pibes, pero en realmente en gravísimas situaciones de riesgo. De que se, no sé, un ejemplo, se drogan con nafta y vos venís y te temés porque vos le prestás, no sé, prenden un cigarrillo y corres el riesgo de que se prendan fuego solo, ¿entendés? Del olor a nafta que tienen. Entonces, es como esto, yo te estoy contando desde el testimonio, porque a veces el testimonio sirve más que nos sentemos y que te muestre todas las historias que tengo, ¿entendés? Entonces, es algo dramático acá en Los Hornos lo que está pasando con el pibe, ¿no? Banda contra banda de barrios diferentes por ajustes de cuentas, por el Paco, más abusos, más los servicios locales obviamente que funcionan mal, que elevamos notas, pero ellos se van de vacaciones, elevamos notas con el equipo técnico, trabajadores sociales, psicólogos, no nos llevan el apunte, las encajonan, entonces nos peleamos con ellos, vamos al servicio zonal, el servicio zonal no nos escucha, entonces es toda una ruta que seguimos y la seguimos a muerte y no nos cansamos por estos valores que a fin de mes, y cuando vos decís de pronto no hay becas, no me depositaron las becas, esa es la respuesta que nos da la administración, no nos depositan las becas, sí, porque están atrasados. Es increíble, inclusive hola Santiago, sí. Claudia, Santiago te saluda, inclusive en programas que diseña el mismo gobierno de la provincia de Buenos Aires. Totalmente. Totalmente. Lo diseña, estoy pensando en un programa, después me va a salir, que lo diseñan, se llenan los formularios, pibes se empiezan a integrar al programa, se integran al sistema escolar y después no llegan las becas. Es un chiste. No, increíble. Y eso, la consecuencia clara es que ese pibe que lo que tiene es esa beca para acceder a la escuela, para acceder también a la asignación universal y para integrarse en el sistema educativo, que le da un panorama de cambio social. Inclusive estos programas te conectan con otro tipo de realidad, con una realidad que te permite pensar en un futuro distinto, con otra gente, con profesionales. Totalmente. Con alguien que te acompaña. Totalmente. De repente le sacás eso y el panorama que tiene se cierra muchísimo. ¿Sí? Y es realmente es desesperante porque es lo único que hay para mostrar una porción de esa realidad que se puede vivir distinto, porque es también eso, es decir, bueno, se puede salir de alguna forma. Se puede, yo no te voy a decir, porque sabemos que un país tarda años en cambiar, pero vos sabés que se puede, porque está, los recursos humanos están, porque está, Secretaría de Niñez está con nosotros, las ONG están con nosotros, o sea, hay una gran parte de trabajadores sociales que se puede mejorar la calidad de vida de esos pibes. Ojalá no existieran estos lugares, como decía Carlos Cajade. Ojalá, porque quiere decir, decía él, ¿no?, que el pibe está comiendo con su mamá y su papá. ¿Entendés? Okay. Entonces, ojalá estos lugares no existen, pero lamentablemente tienen que seguir existiendo, porque todavía falta. Claudia, todavía falta, los padres todavía no están todos trabajando, no están todavía con la casita digna, que es un derecho. Entonces, anoche yo escuchaba en uno de estos programas mediáticos, ¿no? Me lo encuentro a Scioli, ¿no? Con un carisma, felicitándolo, sonriendo y hablando de la provincia, que en provincia hay cero desocupación y que está todo bien, que faltan mejorar algunas cositas. Yo moría porque no tengo Twitter, ¿viste? Twitter se dice, ¿no? Sí. No tengo, porque ahí había una página, ¿no? Un Twitter para mandar un mensaje. Y te puedo asegurar que salía al aire. Me salía de la vaina. Porque, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Acá la gente está esperando el mercado central para poder comprar más barato. Te está diciendo, ¿cuándo abre Chispita? Porque ¿sabes cuánto hace que no puedo comprar verdura? ¿Y cuándo abre Chispita? Porque desde diciembre que no comemos carne. Sí. Esto existe. Y existe a dos cuadras de la 66 y del Hospital Nuevo Público. O sea, no te existe. No existe en una villa donde están alejados del micro, alejados de hospital. ¡No! Sí. Si yo los invito a Chispita, 151 y 70... donde está la escuela cerca, trabajamos con las escuelas 83, las 50, el jardín de infantes, una 555 para chiquitos con problemas de aprendizaje, tenemos el nuevo hospital público. Estamos hablando ahí, ¿entendés? Sí. Asfalto, luz, gas. Hay gente que todavía está sacando el agua de la calle. Claudia, ¿cuáles son los pasos legales, digamos, que ustedes van a seguir de acá en adelante? Nosotros tenemos una, además de todas las denuncias hechas, y nos deben todavía más de 700 mil pesos, que es las becas de estos meses, desde octubre, noviembre, más, y basándonos en los 250 chicos que se quedan sin las casitas, casa de bebés, casa de los niños, casa adolescente, que se sumó a nuestro, pero eso es diferente porque ellos consiguen un subsidio de la facultad, ¿no? No me acuerdo, un proyecto de extensión, pero que se suma a nosotros, que son grandes jóvenes, militantes divinos, que nos apoyan a nosotros, y obviamente la casita de los hornos, en total son 250 chicos, sumado también lo del hogar, que es convivencial, ellos viven ahí. Ellos están viviendo ahí. Y encima hay un argumento terrible, como que el pibe de la educadora, que vive ahí, que fue, digamos, hija de corazón de Carlitos, y tuvo hijos, no entran dentro de las becas. ¿Cómo no van a entrar dentro de las becas si son mamás que han tenido 4 años y viven en el hogar desde los 4 años? Se han casado, han tenido hijos. No, esos hijos no. No entran en la beca de la provincia. ¿Por qué? Ah, porque son hijos de un matrimonio. No es así. Claro. Entonces, nuestra medida va a ser reunirnos mañana con toda la comisión directiva y con todas las casitas. Y de ahí, bueno, ya ustedes se enterarán cuándo es la movilización. Hacia donde tenemos que ir acá en la provincia, porque hemos ido a Nación, no pasó nada, hemos elevado petitorios con los chicos, no pasó nada, hemos denunciado simplemente ir a la oficina de la persona que debía liberar las becas, nada, bueno, yo lo lamento, pero no me voy a quedar quieta, yo tengo 50 años, o sea, ya estaría, pero la vocación puede más, y es un intento más. Okay. Por eso que pido a todos los jóvenes de las radios que me están llamando a que nos apoyen en esto, porque, bueno, el viernes nos vamos a movilizar y va a salir por Facebook y por los medios para que nos acompañen, porque no puede quedar impune esto. Porque acá caminaron mucho el año pasado por las elecciones, caminaron muchísimos políticos las calles de Chispita. No dejé de entrar a ninguno. Los atendía en la puerta, porque no quiero que se politice ese lugar. Claro. Ese lugar es de los pibes, no es de ningún político. Ahí no hay votos, yo no lleno micros, no los lleno, no. Tampoco lleno panzas, como en otras épocas. No, eso es un lugar de contención donde a los chiquitos que yo tengo de 4 a 12 se les enseña a defender sus derechos, a explicar lo que es un derecho, que es una obligación también, que es educación, salud, vivienda digna, alimentación y obviamente espiritualidad también, para rezar por todas las familias, para que consigan trabajo. Han conseguido trabajo los papás y ahora, y lamentablemente, nos necesitan. Entonces, bueno, esta va a ser de alguna manera nuestra bandería política, la bandería del corazón, los pibes. Esa es mi bandera política. Otro de los argumentos que nos dijeron era que no había recursos en la provincia. No, es increíble, pero, porque eso es un vuelto para la provincia, claro, realmente hay una decisión política de cortar determinados subsidios y determinar... Exacto, no hay presupuesto, entérate ahora, ¿viste? Sí. No hay presupuesto.